La vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune. Cuida de ti con cloruro de magnesio de Ledmar. Ledmar, sabemos que funciona naturalmente. Registro INVIMA SD2010-000383. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario. No es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad, no consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Ocho de la mañana, 5 minutos en Colombia. 13 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Martes 7 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. En la FM, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, habló esta mañana sobre las posibles consecuencias penales de los implicados en el escándalo de la reventa de boletas para partidos de la Selección Colombia. Ticket Shop era una empresa fachada que se gana una licitación amañada con la federación simplemente para desviar la boletería y darle apariencia de legalidad de que eso fue un proceso competitivo y de que eso fue un proceso en el que se buscó una empresa para que no hubiera ruido con lo del FIFA Gate. La Fiscalía General de la Nación adelanta algunos procesos penales en el que este caso puede tener incidencia. Se nos ha solicitado el expediente, así que se lo cursaremos a la Fiscalía General de la Nación. Y desde hoy en Cali solo se permitirán 2 pasajeros en los vehículos particulares para evitar la propagación de COVID-19. La medida ha generado rechazo en la comunidad. Los 24.000 estudiantes de 3 instituciones de educación superior en Medellín tendrán gratuidad en la matrícula del semestre. Algunos incluso recibirán computadores para continuar sus estudios. La policía en España liberó a 7 víctimas y arrestó a 4 miembros de una banda que explotaba sexualmente a mujeres procedentes de Colombia en viviendas alquiladas en la localidad de Burgos, en el norte. Noticias del deporte, los Nacionales de Washington, campeones de la última Serie Mundial, recibirán a los Yankees de Nueva York el 23 de julio, inauguración de la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, que estaba pospuesta desde marzo por la pandemia mundial. Son las 8:06. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Engativá entre un automóvil y un motociclista en la carrera 80 con calle 57 en sentido norte-sur. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on to the other side. Esta es la idea. ¿Y por qué todo tiempo pasado fue mejor? En este martes de hombres, la voz de Jim Morrison con el primer sencillo de The Doors. Esta canción hizo parte de su álbum debut y se convirtió en su primer éxito, Break On Through to the Other Side. La FM. Mañana 8 minutos, 8:08. Uchi, ¿usted sabe qué es TikTok? Claro que sí. ¿Qué es TikTok? TikTok es una plataforma como Twitter, como Instagram, pero lo que se hace es la gente joven, porque yo no entro en esa gente joven, sí, hacen videos. ¿Qué es gente joven? ¿Tiene menos de cuánto? Creo que hasta 25. Hasta 25, ¿no? Sí, me parece 25, 30, 30 ya. Si yo veo uno de 30 en TikTok, digo, ¡ah! ¡Qué cosa rara! ¿Sabe? ¿Qué cosa rara? ¿Sabe? Sabe que para mí joven, Luis Carlos, es las personas que los dejan salir a la calle. Los que no dejan salir a la calle. No, no. Sí. Llega una edad en que los que pueden salir a la calle son los jóvenes, ¿de acuerdo? Sí. TikTok, le digo, Ushi. Señor. TikTok. Quieren vetar a TikTok en Estados Unidos. Está muy complicado, Luis Carlos. Es súper complicado el tema de TikTok. Es, en teoría, por espionaje masivo. Así es. Es muy complicada la noticia y está tomando más relevancia cada día. El anuncio lo hizo Anonymous. Dijo, borren TikTok porque es un diseño del gobierno chino para llevar a cabo un espionaje masivo. Pues aparte de eso, las autoridades estadounidenses, en las últimas horas, el propio Mike Pompeo dijo en entrevista que Estados Unidos está buscando cómo prohibir la utilización de TikTok y otras aplicaciones de redes sociales chinas. Lo ha dicho en una entrevista a la cadena de noticias Fox News. Son las 8 de la mañana, 10 minutos, 8 de la mañana, 10 minutos en Colombia. Diana Mateus, ¿qué ha dicho Anthony Fauci, el experto de coronavirus y de enfermedades infecciosas, en las últimas horas? Bueno, Luis Carlos, pues precisamente ante el alto número de contagios en Estados Unidos por el coronavirus, ha dicho el principal epidemiólogo de la Casa Blanca que la situación no es para nada buena en los Estados Unidos con el coronavirus y que definitivamente las autoridades y las personas deben poner mucha atención. Aquí sus declaraciones. We are still knee deep in the first wave of this, and I would say this would not be considered a wave. It was a surge or a resurgence of infections superimposed upon a baseline, Francis, that really never got down to where we wanted to go. Dijo Anthony Fauci que todavía estamos hasta las rodillas en la primera ola de coronavirus y añadió que este es un aumento o un resurgimiento de infecciones superpuestas sobre la base. Finalizó advirtiendo que es una situación grave que se debe abordar de inmediato. Y le cuento, Luis Carlos, que a pesar del alto número de contagios en Estados Unidos, que son superiores a los 2.938.000 y con fallecimientos de más de 130.000, el presidente Donald Trump acaba de asegurar a través de su cuenta de Twitter que la tasa de mortalidad por el coronavirus en el país ha disminuido 10 veces y aseguró que Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad más baja del mundo y por ello las noticias falsas deberían informar sobre estos hechos que son reales. 8 de la mañana, 12 minutos. 8 de la mañana, 12 minutos. William, el Ministerio de Salud está hablando con Pfizer y BioNTech también, ¿no? Para encontrar la vacuna y traerla para Colombia. Sí, señor. Así como lo ha venido contando Santiago esta mañana, esa noticia es muy importante, Luis Carlos, porque el gobierno nacional ya hizo contactos por el lado del Ministerio de Salud con esas dos multinacionales de la medicina, con el propósito de establecer una especie de acuerdo para que en el momento en que BioNTech o Pfizer descubran y comiencen a fabricar la vacuna contra el coronavirus, haya acceso de esta en el mercado colombiano. Entonces tiene una importancia enorme esta noticia, puesto que va a ser la garantía de que en corto tiempo Colombia va a poder inmunizar a su población una vez se descubra la solución al problema que nos tiene hoy patas arriba, y es la vacuna contra el coronavirus. Noticia bien importante. 8:13, hay entrevista en la FM. La FM, las noticias como son. Mueve tu mundo formándote con educación de calidad. Descubre nuestra oferta de programas de pregrado y posgrado diseñados para ti. Estudia en La Núñez. La educación de mañana ya está aquí y nosotros estamos listos. Inscripciones abiertas, 100% gratis, digital y seguro. Porque ya no necesitas moverte para mover el mundo. Pregunta ya por nuestras becas y descuentos. Ven y conócenos ingresando a www.curn.ed.co o llámanos a nuestra línea telefónica 643-9499, extensiones 1128, 1202 o al 01800-518-4324. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Luis Carlos Vélez está en la FM. 8 de la mañana, 14 minutos. Saludamos a Manuel Cataño. Él es el conductor accidentado de ese carro tanque en la vía Barranquilla-Ciénaga. Don Manuel, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días. Don Manuel, ¿cómo se encuentra, primero que todo? Bueno, pues un poco adolorido, pero dándole gracias a Dios por lo que estoy con vida. Sí. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué golpe sufrió? Pues tengo un golpe en el brazo, un golpe en una pierna, me duele la espalda, pero bien, gracias a Dios. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió, don Manuel? Bueno, como iba de aquí para de Barranquilla para Santa Marta, llegando al peaje de Ciénaga, pues me sale un animal que me da vuelta y está, me voy de lado, me volteo, dos botes, dos o tres botes, no recuerdo bien, y pues trato de salirme como puedo. Después que salgo, pasa alguien, da aviso, llegan dos policías, de ahí llega otro policía, después me preguntan que cómo estoy, llaman a la ambulancia, en que la ambulancia comienza a llegar la gente, llegue gente, después no vemos que se están robando las baterías, llego hasta allá y le digo que no se roban las baterías, llego con un policía de los tres que están, llego con uno allá. Le digo que no se roban las baterías. Sí. Y ellos acá que sacando los que no se fueran a robar el combustible. Yo le dije que eso en cualquier momento se puede aprender, que si podíamos manipular la batería, pues hacía una chispa y se puede aprender. Y la gente guapa, pues yo le dije al policía, vamos a quitarnos aquí porque como era una chispa, pues no. Se prende sí. Esto, pues y aquí quedamos todos. Pues nos quitamos. Don Manuel, quiero preguntarle, ¿usted pasa mucho por esa vía? ¿La conoce? Claro, yo tengo ya de estar viajando para allá, año y pico ya está en ese... ¿Qué pasa tradicionalmente en esa vía, don Manuel? ¿Qué hay en ese lugar? Bueno, la verdad es que hay muchos rumores. Yo, a mí particularmente nunca me ha pasado. Sí. Nunca se imagina que le puede pasar algo así. Sí. Pues, cuentan que pues, en los tintos, unas bebidas le daban a la gente para que la gente se saliera a cuenta, ¿no? A mí no me consta porque no lo viví. Sí. Lo mío fue diferente. Sí. Pues. Déjeme preguntarle otra cosa. ¿Qué animal fue el que usted intentó esquivar? Una babilla. Parecido a un cocodrilo. O una babilla parecido más pequeña, a un cocodrilo. Una vaina más pequeña. Algo más pequeño. ¿Usted alguna vez, cuando eso le estaba ocurriendo, dijo, miércoles, y justo me pasó por aquí? No, uno, o sea, uno en ese momento no piensa tanto en que me pasó, que no, uno, pues mi reacción fue esquivarlo, sino que le perdí el control del camión y pues me volteé. Sí, sí. Cuando usted se estrella, inmediatamente la gente empieza a meterse a sacarle la gasolina, ¿salen de la nada? No. Yo me volteo, como sí. Te digo, pues. Trato a salirme como puedo. A los, pone tus 7, 8 minutos, llega la policía, pero porque le avisa a alguien que pasa, los camiones, todo el mundo que pasaba, pues me veía ahí. Y le avisaron y ellos llegaron. En transcurso de, después que los policías llegan, como a los 10, 7 minutos, no doy... Exacto, pero al rato, no hace mucho tiempo, yo comencé a llegar la gente. Si uno llega unos pocos, después comienza ya la gente a llegar bastante. Y es cuando sucede la tragedia. Sí. Don Manuel, a propósito de eso, ¿cómo califica la reacción que tuvo la policía? ¿Cree que reaccionó oportunamente, que fue proactiva, que intentó contener a la gente? Sí, ellos trataron, pero... La verdad es que tres policías al principio no apenas llegaron tres y esa cantidad de gente que vi al principio, pues ahí hay muchos videos, pues da cuenta de que la gente que llegó fue mucho y la cantidad de policías no era lo que iba a aguantar a esa gente. Pues Manuel, además de lo que nos cuenta de su maniobra para tratar de esquivar ese obstáculo en la vía, ¿usted qué nos puede contar del estado de esa carretera? ¿Es una vía en buen estado? ¿Ha habido más accidentes similares? ¿Usted cree que de pronto una mejor pavimentación o algún estado mejorado de la vía hubiera podido evitar el accidente? La verdad es que eso me puede pasar cualquiera, un accidente que no, o sea, yo ni yo me lo esperaba, ni entonces, pues la carretera está buena, no hay que negarlo, buena y pues son cosas que lastimosamente nadie quiere que pasen, pero bueno, es algo inexplicable. Don Manuel, la policía está mirando todas las versiones sobre las posibles causas del accidente. Usted nos ha indicado en esta conversación que fue una babilla que se atravesó en el camino y que eso le hizo perder el control del vehículo. Sí, señor. ¿Descarta por completo que haya sido de pronto un microsueño? No, la verdad es que no. Yo fue, así como te estoy contando, fue lo que yo viví. Y entonces, pues no tengo por qué echarle culpa a otra cosa que no haya sido lo que yo viví. Don Manuel, ¿y el camión a quién pertenecía? ¿Se abre eventualmente un proceso para la empresa a la que usted trabaja? La verdad es que hasta ayer que tenía conocimiento, que hablé con los jefes, pues ellos me dijeron que no me preocupara, que de todas maneras eso estaba asegurado, que había que esperar, porque la verdad es que al principio del accidente yo les comento a mis jefes, bueno, hay que esperar porque hay que esperar que acordonen la, o sea, se tomen todas las medidas de seguridad, pero ya cuando la gente llega, pues ya se le sale las manos a todos. 8:21, una situación compleja la que vivió usted. Afortunadamente, pues usted resultó con vida. Desafortunado el hecho que continuó su accidente y esperamos su próxima recuperación. Don Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes que bueno, me dejan explicar que esto fue lo que pasó y que no se siga circulando, porque ya por redes, ya mejor dicho, que no han dicho. Claro. 8:22, don Manuel Cataño, aquí en la FM. Las noticias como son. La FM, las noticias como son. La Fundación Yuri, Canal RCN y RCN Radio te invitan a quedarte en casa y disfrutar del mejor entretenimiento con sentido social. Del 6 al 10 de julio, a las 8 de la noche, en la cuenta de Facebook, Canal RCN, tendremos la serie de lives, numeral Mujeres que Inspiran. Diana Hoyos, Sebastián Carvajal, Natalia Reyes y muchos invitados más compartirán historias de obstáculos superados y anécdotas de vida en las que la fuerza femenina jugó un papel esencial. Quédate en casa y disfruta viendo numeral Mujeres que Inspiran. La Comisión de la Verdad invita a los diálogos para la no continuidad y la no repetición del conflicto armado. Este próximo miércoles 8 de julio a partir de las 9 de la mañana, únase a la transmisión a través de las redes de la Comisión de Colombia 2020 y El Espectador como medio aliado. Un espacio de reflexión en torno a los factores de persistencia del conflicto en el país. Porque lo más importante es no perder la capacidad de soñar. E imaginar un mundo mejor. La FM. En todo momento, siempre. Esta es la Hoy es martes de hombres y yo sé que el profesor Quijano me va a criticar por lo que voy a decir ahora, pero esta es una de mis canciones favoritas, una de todas mis canciones favoritas. Es Michael Cimbello, banda sonora de Flashdance Maniac. Ocho de la mañana, 24 minutos. Nuestro tema del día esta mañana es Estoy cansado de, numeral Estoy cansado de. Envíenos sus mensajes de voz al 310-80-1480, 310-80-1480, es el WhatsApp de la FM. Luis Carlos, buenos días. Estoy cansada de Petro, de Iván Cepeda y de todos esos oportunistas que quieren justo en estos momentos acabar con nuestras instituciones, cansadísima de ellos, por favor. Hola, buenos días. Yo soy cansada de el coronavirus, de las noticias todo el día, en todo momento, del coronavirus, de cuántos muertos, de lo que está pasando, de la pandemia, de todas las noticias que siempre encuentras sobre eso, en cualquier parte, en cualquier lugar. Yo estoy cansada ya de todo eso. Buenos días a la FM. Estoy cansada de escuchar corrupción y violación de miembros del ejército a nuestros niños y no pasa nada, además del coronavirus. Buen día. Buenos días, señores de la FM. Un saludo allá para toda la mesa. Estoy cansada de ver cómo muere la gente más humilde, más sufrida, la gente que se sacrifica por cada día conseguir el pan del día y estos benditos corruptos peleándose entre ellos y los más criminales y salvajes creyendo en los santos y ángeles de salvadores y la gente más sufrida es la que se está sintiendo humillada y más discriminada. De eso estoy cansado. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 8 de la mañana, 26 minutos. No sé, William, si usted leyó la noticia de apertura del país esta mañana sobre coronavirus. Dice, la enigmática mutación del coronavirus que ahora domina el planeta. Científicos investigan si un cambio en una sola de las 30.000 letras del genoma del virus ha aumentado su capacidad para infectar. Lo que están diciendo es que aparentemente el coronavirus podría infectar más gente, ¿cierto? Habría mutado para infectar más gente, pero sería menos letal. ¿Lo vio? Mutó según... Sí, claro. Vi el artículo. Mutó según el artículo de el SARS-CoV-2 a un aminoácido que rotulan como aminoácido 614. Sí. Que lo hace más contagioso. Sí. Pero menos letal, eso puede estar pasando. Interesante, ¿no? Menos letal. ¿Qué? Menos letal. Es que tanta cosa, tanta cosa que lo marea a uno, ¿no? No, pues es que llegan toneladas de información permanentemente y todas en sentidos distintos. Pero si uno ve con detalle esta investigación que fue realizado por dos biólogos británicos, pues en medio de todo es una buena noticia. Es decir, ¿sí? Si no es tan mortífero como inicialmente se creía, va a cobrar menos vidas, evidentemente, y va a permitir que salgamos de manera más indemne de esta situación. Bueno, es que no sabe uno en qué creer, Luis Carlos, ¿no? No, y no sabe qué entender uno. ¿Qué tal esto, William? A ver, Diana, ¿le entendí bien o le entendí mal? ¿Los parques de Disney en Florida van a abrir? Sí, ¿cómo la ve, Luis Carlos? No, yo no, tampoco lo podía creer. Sí, sí, sí. y van a abrir el fin de semana. El fin de semana va a abrir Magic Kingdom y Animal Kingdom en la ciudad de Orlando. Y el 15 de julio van a abrir Hollywood Studios y Epcot. Se aclaró por parte de Disney que los visitantes van a necesitar una reservación para ir a los parques. Deberán, por supuesto, usar tapabocas y se les tomará la temperatura antes de ingresar. Además, la capacidad será limitada en los parques. Esto pues después de 4 meses de haber sido cerrados por la pandemia del coronavirus, pero aquí lo paradójico es que esta reapertura se va a dar en medio del aumento de los contagios aquí en el estado de la Florida. Vamos a ver si durante estos días hay algún cambio, pero hasta este momento y según se ha anunciado ya en las últimas horas, pues efectivamente van a reabrir el sábado y para el jueves y viernes podrán entrar las personas que tienen ese pase anual. Oiga, ¿y si habrá gente que se quiere montar? Ay, yo no creo. ¿Se quiere ir a esos parques o no? Bueno, no faltará el que lo haga, pero sinceramente no entiendo cómo podrían hacerlo, o sea, no hay ni que pensarlo para ir, de locos, ¿no? Sí. Profesor Fernando Quijano, director del diario La República, Avantel podría cambiar de manos. ¿Quiénes serían los nuevos dueños? UOM, se llama UOM, acuérdese que esta empresa que es un fondo que se llama Novator o Novator Partners, que quiere su propia red en el país, son fuertes en Chile, entraron comprando inicialmente 20 megahertz en la banda de los 700 megahertz y se presentaron cuando la subasta y la ministra era doña Silvia Costaín el pasado mes de febrero. Pues ahora dan un paso firme en recomponer un sector que es muy restringido, que es el sector de la telefonía celular, y ha anunciado que entrará como accionista de Avantel, o sea, Avantel cambia de dueño, o por lo menos una parte de su participación. No se ha especificado la cifra de inversión, pero nace un cuarto gran jugador en la telefonía celular. Vamos a ver si la gente de UOM se hace a cargo de las deudas de Avantel con las otras firmas de celulares, que es una cifra millonaria. 8:31, Aleja. Me cuentan que la rueda de prensa de ayer de la alcaldesa Claudia López fue terrible, que hubo raponazo de micrófono y todo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Luis Carlos, nos encontrábamos en la Policía Metropolitana porque justo allí iban a dar los resultados de lo que fue todo el operativo para capturar a los 5 integrantes de la banda que atracó la joyería en Gran Estación. Uno de los colegas le preguntó a la alcaldesa y también al general Oscar Gómez si era cierto que realmente estos hombres habían actuado con armas largas. El general Gómez empezó pues a describir la situación. Inmediatamente la alcaldesa Claudia López rapó el micrófono y no dejó contestar precisamente al general Gómez sobre la existencia o no de armas largas en este tipo de hurtos. Así que eso generó controversia, Luis Carlos, en las redes sociales, porque prácticamente cayó al general Gómez sin ninguna otra opción que el retirarse del micrófono y cerrar las manos y también la boca. ¿Pero qué pregunta fue la que le hicieron que provocó que la alcaldesa se abalanzara frente al micrófono? Pues Luis Carlos, un compañero les preguntó si los hombres que habían hurtado la joyería de Gran Estación habían actuado con armas largas. Lo cierto es que estos hombres actuaron efectivamente con pistolas que tenían silenciador, pero la alcaldesa dijo que jamás habían actuado con armas blancas y que eso era faltar a la verdad, y por eso le rapó el micrófono al general Gómez. ¿Y qué cara hizo el general Gómez? No, Luis Carlos, lamentable la cara de todos, porque además hay que decir que estaba una representante de la Fiscalía, la doctora Carmen Teresa, también estaba el secretario de Seguridad, también estaba el fiscal encargado de Bogotá, y todos quedaron sin palabras, y es que el general Gómez no la volteó ni a mirar de la vergüenza que tenía, porque estábamos todos los medios de comunicación, Luis Carlos. 8:33. Abre la campana de apertura en Estados Unidos, el Dow Jones está a la baja por primera vez en 3 días, el Nasdaq sigue creciendo, récord, el Standard & Poor's está retrocediendo marginalmente. Profesor Fernando Quijano, director de La República, los indicadores económicos en Colombia. Mire, yo le cuento que a esta hora de la mañana se han realizado 27 transacciones de mercado del dólar. Se ha llegado a un precio mínimo de 3.643 pesos a uno máximo de 3.650. En este momento se está negociando el dólar en 3.643 pesos. Ha caído 7 pesos y todo pues como consecuencia de las ventas del incremento del precio del petróleo, que está llegando a los $40 y $41 respectivamente WTI y Brent. En la calle, Luis Carlos, en la calle el dólar lo están comprando en 3,290 pesos y lo están vendiendo en 3,415 pesos. Esas son las cifras del dólar y obviamente esperando cómo va a reaccionar el precio del barril de petróleo en el transcurso del día. Estimado doctor Quijano, si le parece, vamos a escuchar a Jaime Sánchez Cristo acá en la FM, cortesía de Café Esperanza de Colombia. Pues vamos con otras noticias de Esperanza Nespresso, que presenta su edición limitada de temporada, Esperanza de Colombia. Toda esta idea de revivir orígenes se refiere a la paz en el caso colombiano. Tuvimos una edición especial de Sudán del Sur y fue como el origen de estas ediciones. Después trabajamos en Caquetá en el 2017. Luego tuvimos el cafecito de Cuba. Fuimos la primera compañía en sacar un café cubano para Estados Unidos, aprovechando la coyuntura, gracias a Obama y a Raúl Castro, de abrir las fronteras. Estuvimos en Puerto Rico. Pues esa es la historia que no para. Es la historia de Nespresso con este proyecto Reviving Origins. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 8:35 minutos en Colombia, hoy es el día 7 del mes 7, aquí están los titulares. Manuel Cataño, conductor del camión cisterna que se volcó en la vía Barranquilla-Ciénaga, relató esta mañana en la FM los hechos del incidente antes de que estallara el vehículo, en el momento en que los pobladores llegaron a saquear el combustible que transportaba. Familiares de futbolista santandereana Johannes Menco, quien perdió su pierna izquierda en un accidente doméstico, recogen fondos para adquirir su prótesis para que luego de su recuperación pueda realizar actividades normales. Y con una capacidad para 40 vehículos y un variado menú, abrieron el primer autocinema en Sabaneta, en Antioquia. El servicio tiene un estricto protocolo para evitar contagios de virus. Al menos 21 personas murieron en China cuando el autobús en el que viajaban se precipitó a un lago. Algunas víctimas, estudiantes que acudían a exámenes de acceso a la universidad. Carlos Bacca, delantero colombiano que juega en Villarreal de España, sufrió una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha durante el partido con Barcelona. Son las 8:36. Los deportes en la FM. Los malos resultados tienen una situación bastante incómoda al Galatasaray de Turquía. Habituado a los primeros lugares, en este momento se encuentra en la cuarta posición, lejos de los líderes Istanbul y Trabzonspor. Por eso, el técnico Fatih Terim habló con el presidente Mustafa Cengiz, según el diario turco Aksam, y dijo que salvo Fernando Muslera, el arquero uruguayo, puede vender a cualquier jugador, incluyendo a Radamel Falcao García, delantero colombiano que en este momento se encuentra lesionado y que está en el ojo del huracán, ya que se le cuestiona que no ha podido jugar la cantidad de partidos que esperaban. Es más, sacan una cuenta. Cada gol de Falcao, que ha anotado 11 esta temporada, cuesta aproximadamente 636 mil euros, lo que le convierte en los más caros de la historia del equipo rojiamarillo, teniendo en cuenta que su contrato cuesta 7 millones de euros al año. Esto aumenta los rumores de una probable salida de Falcao en el mercado de verano. Entre ellos se habla del fútbol de los Emiratos Árabes como probable destino. Otro de los jugadores que está sonando para llegar al Galatasaray la próxima temporada es otro colombiano. Se trata del extremo por derecha Iván Angulo, que se encuentra en este momento en el Cruzeiro de Brasil. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Usaquén entre un bus y un automóvil en la calle 183 con carrera octava en sentido oriente-occidente. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Antes había ejecutivos, ahora hay ejecutivos de la cintura para arriba. La comodidad es lo principal para teletrabajar y hasta para mover su plata. Si el mundo cambió, la forma de pasar y recibir plata también. Porque ahora con DaviPlata puede pasar plata desde su celular a cualquier otro banco. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high. Me da cosita hablar sobre Frank Sinatra. Martes de hombres, y en este martes de hombres, la voz, el señorazo Frank Sinatra, con una de sus canciones más importantes, That's Life, esa es la vida. I said that's life. And as funny as it may seem. 8 de la mañana, 40 minutos. Santiago, ¿cómo están las críticas al fiscal? Al fiscal general de la nación por supuestos excesos en San Andrés, Chocó y Magdalena. Pues Luis Carlos, ayer le dije que esta semana iba a ser difícil para el fiscal y además de la decisión que está en ciernes en la Corte Suprema sobre la medida de aseguramiento Aníbal Gaviria, pues varios gobernadores que han sido tocados por la fiscalía en los últimos días se pusieron de acuerdo para criticar al fiscal. También hay que decirlo, en un momento pues en el que todo el mundo está criticando al fiscal, la fiscalía ha iniciado unos procesos, dice la fiscalía, sobre corrupción en algunos contratos, unos de ellos que venían desde hace tiempo atrás, como en el caso del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y los gobernadores, también aprovechando el momento de críticas al fiscal, pues se sumaron. Dicen que no han contado con las garantías. En el caso de San Andrés, el gobernador Hawkins dijo que todo el proceso y la medida de aseguramiento en su contra simplemente fue una justificación para el error del fiscal en el viaje a San Andrés. El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, dijo que el comunicado con la supuesta extinción de bienes a él y a otra persona en el Magdalena era falso, que no decía la verdad y que había un poco de política en su contra. También salieron a criticarlo el gobernador del Chocó, el gobernador del Guaviare, en fin, todos los gobernadores que ha tocado la fiscalía en esta etapa de los tres entes contra la corrupción en la pandemia, ahora están bravos con el fiscal y se quejan de excesos en los casos en su contra. 8 de la mañana, 42 minutos. Pues el sueño de muchos colombianos, muchas personas en el mundo, es finalmente estudiar en Estados Unidos y acceder a una buena educación. Una educación que diferencie. Lo que ha pasado en las últimas horas puede romper un poco ese sueño. Y es lo que ha dicho las autoridades estadounidenses migratorias de no permitir la entrada de estudiantes que tienen visa F1, es decir, visa de estudiante, cuyos programas el próximo semestre o el próximo año sean principalmente online. Está con nosotros a esta hora Carol Viviana Triana. Ella es estudiante colombiana de maestría en la Universidad Catholic University of America. Carol, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por darnos unos minutos. ¿Dónde está usted? Yo ahorita estoy en Washington, D.C., capital de Estados Unidos. Pues yo terminé este semestre, ahorita estoy en vacaciones. Sí. Pero pues a nosotros nos dan la opción de viajar si queremos, a visitar la familia o quedarnos en el país durante este tiempo que, digámoslo así, no estamos estudiando. Sí. ¿Y ahora qué va a hacer? Que dijeron que se tiene que devolver entonces para Colombia. Eso me tomó por sorpresa ayer, porque yo no estaba enterada cuando me llamó Lewis y me preguntó qué es lo que está pasando, que con las visas de estudiante, y yo sí. No entendía. Y sí. Pues sí, aparentemente pues Migración dijo que si los programas continuaban online, que nos teníamos que devolver. Y sí. Pues obviamente eso es una preocupación muy grande, porque esto que está pasando no es culpa de nadie. La universidad, entonces, Carol, la universidad ya les dijo algo, a los estudiantes, les ha mandado algún tipo de comunicación. Yo estaba esperando precisamente hoy que al menos se pronunciaran, porque sí, es complicado, pero hasta donde nosotros teníamos entendido para hace un mes, digámoslo así, porque claro que las cosas con esta situación cambian todos los días, es que la universidad iba a reabrir para el siguiente semestre, que estaban haciendo las adecuaciones. Hay mucha gente que vive dentro de la universidad, yo no vivo dentro de la universidad, y a todos cuando la pandemia empezó, pues lo sacaron. Entonces, eso fue también otra cuestión, pero hasta donde yo tengo entendido, el último comunicado, sí, unas clases iban a ser presenciales, otras clases iban a ser online, pero yo creo que tendrán que modificar eso ahorita, porque en mi caso, yo soy estudiante de ingeniería, máster en ingeniería, y la mayoría de mis compañeros son estudiantes internacionales. Entonces, yo me imagino que la universidad tendrá que tomar ahora más medidas para hacer regresar a los estudiantes a la universidad. Carol, muy buenos días. Precisamente en este momento, ¿usted tiene la opción de tomar algunas clases presenciales? Parece que para el siguiente semestre sí va a ser unas clases presenciales. Lo que la universidad dijo era que iban a adelantar, porque el semestre por lo general empieza la primera semana de septiembre. Entonces dijeron que iban a adelantar para la última semana de agosto y terminar antes de Thanksgiving, que es obviamente antes de la fecha, y que los exámenes se iban a hacer online. Sí. Entonces es como parcialmente online, parcialmente presencial, no está bien claro esa parte todavía. Claro, y la visa lo que dice es que usted tiene que ser estudiante full time, ¿no? Full time, tengo que sostener el estatus full time. Claro, claro. Mínimo 9, 12 créditos. Sí. Pues, ¿qué piensas? Yo voy a esperar a que la universidad pues emita un comunicado acerca de la situación, pero pues yo tengo la esperanza de que vamos a volver a la universidad, porque si no yo me tendría que volver, y eso es, o sea, a mí me asusta mucho, porque eso es dejar la carrera prácticamente en el limbo, y uno viene acá pues con la esperanza de estudiar, de al menos tener una carrera, un título universitario de una universidad de aquí de Estados Unidos que es prestigioso, y de un momento a otro, por una decisión del gobierno, no, adiós, es muy duro. Claro. ¿Qué semestre está usted? Estoy en el primer año de la maestría, son 2 años. Sí, caramba, caramba. Sí. Difícil situación. Pues esperamos señora. Sí. No, que yo estaba pensando ahorita es una universidad en la que yo estoy, pero hay muchos estudiantes también internacionales que van a Community College, que son los estudiantes que hacen programas de idiomas, digámoslo así. Ellos sí van a continuar online. Hasta donde yo sabía, los amigos que yo había hablado así poco, ellos iban a continuar online. Yo creo que las personas se verían muy afectadas con todo esto. Claro. Qué difícil situación. Lo lamentamos mucho. Ojalá encuentre una solución pronta usted y la gran cantidad de estudiantes colombianos que se encuentran en Estados Unidos en este momento. Mucha suerte y muchas gracias por darnos unos minutos para contarnos esta situación, su historia. No, gracias a ustedes. Carol. Mucha suerte. 8:48. Es que esto es terrible. William, de un momento a otro que le digan, ¿se tiene que ir, amigo? No, pues... ¿Y cuánta gente estará en esa situación? Su hijo va, hace todo lo posible por llegar a una universidad en Estados Unidos, hace un esfuerzo enorme, la familia está allí, y de un momento a otro le dicen, no, como las clases en su universidad son virtuales, pues me da mucha pena, pero no hay visa, no puede permanecer. Sí, sí, sí. Se le frustra la expectativa de estudio y de progreso a muchísimas personas, ¿no? Terrible. Terrible, terrible, terrible, terrible. La decisión todo lo que está pasando. Terrible. Que afecta a muchísima gente. ¿8:48? ¿Ushi nos iba a decir algo? Sí, sí, no, o sea, es terrible lo que está pasando, pero no puedo dejar de pensar en la banda sonora con la que estamos musicalizando el tema. Oh, sí, claro, por supuesto. ¿Qué dice life. La banda sonora? ¿Qué dice? That's life, así es That's la vida. Life. That's life. Si la vida te da limones, hacemos limonadas. Sí. Y pues, ¿sabes qué? Ya que estamos, le agregas un poquito de ginebra. Y nos vamos. Lo que toca, toca. Y cuando toca, toca. That's life. 8:49 en la FM. William, ¿sale el protocolo para las iglesias? Sí, señor. Sí, mucha gente estaba esperando esta noticia, Luis Carlos. Recuerde que los cultos de todo orden, católico, evangélico, de cualquier religión, están prohibidos en el país desde el momento en que se entró en la emergencia. Y el gobierno ya expidió las normas para aplicar ese protocolo. Va a quedar de la siguiente manera. Durante 15 días se van a hacer pilotos con un aforo máximo de 50 personas. Y la medida más importante es que esas personas sentadas dentro de la iglesia o el lugar del culto donde se van a congregar no puede estar más cerca de 2 metros, 1 metro a cada uno de los costados. Deben haber ingresado a la iglesia viniendo directamente desde sus hogares sin tener contacto ni haber parado en ningún otro sitio y deben ser sometidos a la inmunización respectiva, es decir, desinfección de manos, desinfección de pies e incluso de la ropa. Y deben retornar una vez termine el culto de inmediato a sus hogares. Estas son, digamos, en términos generales, a grosso modo, las medidas que ha implementado el gobierno para aplicar el protocolo de bioseguridad para que empiecen ya a normalizarse también pues los actos de culto y las misas y las ceremonias religiosas en todo el país. ¿Y los restaurantes? Los restaurantes también están en esa tarea. Ya hay un piloto que está muy avanzado en Medellín. En Bogotá todavía hay demoras. No hay una información concreta por parte de la alcaldía para señalar cuáles son los restaurantes que van a ser pilotos, pero ellos también tienen luz verde. Ya las normas del gobierno nacional fueron expedidas. Lo que tienen que hacer ahora es, en cada ciudad y con los alcaldes respectivamente y los gremios, tienen que determinar de qué manera aplicarán el protocolo y cuáles van a ser los pilotos que se van a hacer para ya abrirle el acceso a todo el mundo, a todos los negocios. Sí, pero sabe que quedaría muy mal esto si es que se le da ventaja a las iglesias que apoyaron directamente al presidente Iván Duque y a los restaurantes. Nada, es que no se puede estar haciendo favores políticos, daría la impresión, es lo que le están diciendo pero presidente es que... Duque, ¿no? Pero es que esto no es un problema directamente del gobierno nacional, Luis Carlos. Esto es un tema de cada alcaldía. Cada alcalde es el que tiene que ejecutar las normas que ha delineado el gobierno. Entonces, pues es decir, en Bogotá será una historia, en Medellín otra y en Barranquilla otra. Óigame, William, los que vamos a misa, ¿se acuerda cuando el cura dice... La paz os dejo, la paz os doy? Eso está muerto ya. Se acabó. Es darle la mano a la gente que se sienta al lado, cero. La comunión o la hostia, yo creo que es en la mano. Yo creo que ya ningún cura quiere meterle, entregarle en la lengua la hostia. La boca, creo que claro. Tampoco va a cambiar. ¿Y sabe qué va a cambiar? Por ahí aún con la mano. Y aún con la mano, sí. ¿Sabe qué va a cambiar? No, aún con la mano es peligroso. Sí, totalmente. ¿Sabe qué va a cambiar? Leía una nota del Wall Street Journal ahora y decía que los bufetes. ¿Usted ha visto estos restaurantes donde ponen barra de ensaladas, barra de carne y la gente coge su bandeja como los almuerzos industriales de las empresas? Coge la bandeja y se va sirviendo. Pues ese tema sí está, mejor dicho, con estocada de muerte. esa comida exhibida donde todo mundo se sirve lo que quiere, dice el Wall Street Journal que por lo menos durante la pandemia y cuando regresen los restaurantes no va a funcionar y yo creo que están muertos. La FM, las noticias como son. Bueno, y hasta ahora en la FM nos acompaña Mónica Acosta, que es la directora de la unidad de negocio del café de Nescafé. Así que le vamos a dar los buenos días y muy bienvenida a la FM, Mónica. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio. La verdad, yo muy feliz de poderlo saludar. Mónica, contanos, ¿cómo le ha ido a Nescafé en medio de esta pandemia? Nosotros hemos tenido unos meses, obviamente, donde hemos tenido que manejar diferentes niveles de complejidad, sobre todo en el abastecimiento, pero afortunadamente hemos tenido unos meses muy buenos a nivel de venta. Nuestros consumidores se han mantenido ahí, fieles, incluso obviamente, como pasó mucho en el país, tuvimos un pico en el mes de marzo, pre-cuarentena, y los otros meses se han comportado con niveles muy buenos de venta. Bueno, ahora hablemos del lanzamiento de Artesano Antioquia, que entiendo es el resultado de la llegada del Plan Nescafé a la región. Es una plataforma que tiene denominación de origen colombiano, una denominación que se otorga cuando certificamos que el 100% de nuestro café es colombiano. Y esta plataforma la creamos aquí, a pesar de que Nescafé es una marca global, Nescafé Artesano nace aquí en Colombia, la desarrollamos aquí, inicialmente empezamos con Nescafé Santuario de Risaralda, Nescafé Artesano Santuario, y ahora estamos, como tú bien lo dices, con esta excelente noticia de traer Nescafé Artesano Antioquia, pero que también tiene una calidad de café que se resalta mucho por sus variedades frutales en la taza, una acidez media, entonces la verdad es una taza bastante balanceada, muy muy buena para integrarla a nuestro portafolio. ¿Qué es lo que tiene de diferente? ¿Cuál es el diferencial de Artesano Antioquia? Digamos que no solamente tiene unas características muy importantes a nivel de sostenibilidad, unas características muy importantes y valiosas a nivel de taza, que es una de las cosas más importantes para Nescafé, ofrecer tazas que de verdad deleiten a los consumidores, sino que adicionalmente hace un homenaje a una región que para nosotros como marca, y de hecho dentro del consumo soluble, de café soluble, pues es muy importante. Digamos que es un portafolio de características que diferencian a Nescafé Artesano Antioquia de diferentes cafés e incluso dentro de las mismas tazas que ofrecemos nosotros en el portafolio de Nescafé. Mónica, muchísimas gracias por compartir con los oyentes de la FM las buenas noticias para este departamento que tanto queremos, el departamento de Antioquia. Muchas gracias por estar este rato con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a todos tus oyentes. Espero que todos los colombianos puedan disfrutar de una deliciosa taza de Nescafé Artesano Antioquia. Así que muchas gracias. Muy buen día. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Umbrella une fuerzas con la Fundación Waldorf. Una iniciativa que a través del arte ayuda a niños de familias de escasos recursos a pintar un mejor futuro. Compra productos Umbrella y ayúdanos a seguir llevando cuidado, protección y bienestar a sus hogares para que cuando los parques se vuelvan a llenar de risas, ellos estén listos para darle la cara al sol. Umbrella, si te cuidas, me cuidas. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. RCN Radio, en casa contigo. Luis Carlos Vélez, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Toda la información de Colombia y el mundo. Vámonos a París con Diana Jayón, la noticia más importante hasta ahora en Europa. Diana, buenos días. Luis Carlos, buenos días. La noticia más importante en Europa hoy nos lleva hasta Dinamarca. Vamos a Caracas con Marcos Morim, la noticia más importante hasta ahora en Venezuela. Marcos, buenos días. Sí, Luis Carlos, desde Caracas, Venezuela, a 19 grados. Soy el presidente interino. Vamos ahora a Miami con Diana Mateus para conocer la noticia más importante hasta ahora en el mundo. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días.